Tela Maris Lobos, intendente de Villa de la Quebrada, del departamento de Belgrano, provincia de San Luis. Yo soy presidente del Consejo Departamental de Belgrano y mi nombre es Alberto Leyes. Yo soy Mabel Leyes, soy la senadora del departamento de Belgrano. Juan Carlos García, intendente de la cabecera del departamento de Villa General Roca. Rosa Beatriz del Valle Calderón, diputada provincial por el departamento de Belgrano. ¿Dónde quiere visitar? Bueno, muy bien. ¿Quién va a empezar? Arrancamos con una pregunta. Están visitando Saladillo para instalar la candidatura, digamos, de Adolfo Rodríguez A. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo van a trabajar? ¿Recorren todo el país de esta manera? Sí, bueno, nosotros estamos recorriendo todo el país, somos distintos grupos, somos dirigentes y gente que estamos seguros de que lo que se hizo en San Luis se puede traspolar a todo el país. Y consideramos que el candidato que lo puede hacer, el hombre que puede llevar adelante esto, es Adolfo Rodríguez A. Hemos andado, también nosotros tenemos la seguridad de que hay diferentes proyectos, planes de la provincia de San Luis, que acá mis compañeros se pueden explayar, que realmente nos han dado el éxito y llevar a la ciudad de San Luis con la autonomía que nosotros tenemos y con la parte administrativa es espectacular y ha sido un gobierno de continuidad de los hermanos Rodríguez A y del actual gobernador Claudio Poggi, que ha determinado que no solamente en una o en dos esferas de la sociedad se pueda haber progresado, sino en toda la provincia en su conjunto. Acá mis compañeros le pueden explicar. ¿Qué diferencias ven ustedes que están recorriendo el país entre San Luis y las otras provincias? ¿En qué se destaca, digamos, San Luis? Bueno, San Luis nos destacamos por hacer las cosas bien. Esto lo decimos con toda humildad. Nosotros, la gente de la legislatura está próximo a aprobar el nuevo presupuesto de la provincia, que son 12 mil millones de pesos. ¿Por qué hablo del tema del presupuesto? Porque el éxito de San Luis es que nosotros hemos tenido el presupuesto, el 50% de gasto de capital y el 50% de gasto de servicio. ¿Qué significa esto? Que si nosotros con el 50% de gasto de capital sabemos que para el año 2015 vamos a tener 6 mil millones de pesos para invertir en obra pública. Esto nos ha permitido a nosotros seguir progresando porque la gente sabe que cuenta con 6 mil millones de pesos para obra pública. En estas obras públicas se ha hecho mucho hincapié en un principio. Una de las fallas que teníamos nosotros era el tema de vivienda. Con la cantidad de vivienda que se ha hecho desde el advenimiento de la democracia hasta la actualidad, nosotros tenemos más del 50% de los puntanos viven en viviendas sociales. Nosotros hemos trabajado muchísimo en el tema para evitar accidentes y demás de las autopistas. Nosotros tenemos 857 kilómetros de autopista, que eso significa más del 42% de la autopista del país. Y estamos próximos a inaugurar una autopista que sale desde Villa de la Quebrada hacia Novolí, para que son 15 kilómetros para hacer un circuito turístico. Entonces, lo que es el tema, el tema de seguridad, hemos trabajado muchísimo, se está trabajando. Nosotros tenemos un ministerio también que se llama Ministerio de Seguridad. El gobierno año a año viene invirtiendo, siempre viene sumando un 40% más en el presupuesto, hasta un 60% por el tema de seguridad que nos preocupa. Nosotros en San Luis ocurren hechos de inseguridad, pero si ustedes se ponen a leer y la información es mucho menor que en el resto del país. Otra de las cosas que ha hecho mucho San Luis es por el tema del agua. Nosotros en estos 30 años hemos inaugurado 18 nuevos diques y con acueducto. Nosotros en el departamento nuestro ahora sale un acueducto que era un departamento muy árido, se han hecho 600 kilómetros de acueducto. Que le da la posibilidad a la gente de poder recuperar más de 800.000 hectáreas que en estos momentos no tenían producción por la falta de agua. Entonces, muchas de estas cosas, lo que es el tema de Wi-Fi, tema de vivienda, educación, seguridad, salud. Nosotros pensamos que si nosotros empezamos a hacer las cosas bien, Podemos, hay cosas que se pueden replicar en el país, otras no. Estas cosas sí entendemos que se pueden. Pero con este tema, con el hecho de hacer las cosas con muchísima responsabilidad, hay que ser honesto, el presupuesto no es para nombrar empleados públicos y ganar una elección, sino que tiene que estar el 50% para que se hagan todo el tipo de obras. Hoy nosotros, digo nosotros porque yo estoy en la parte legislativa del Senado, ellos van a aprobar el presupuesto, como les dije anteriormente, y en ese presupuesto están contemplados la construcción más de 4.000 viviendas. Y bueno, así, bueno, tenemos la inflación y demás, y tenemos 360 millones del fondo anticrisis. Por cualquier circunstancia que pueda ir ocurriendo, el gobierno de la provincia tiene ese fondo anticrisis para poder echar mano si viene una inflación mayor de la que estamos teniendo. Esa es, bueno, y otra cosa. ¿Políticas agroganaderas? Y se creó el Ministerio del Campo, se creó un programa para que también se llama Arraigo Rural, que tiene, por ejemplo, viviendas que se llaman Erradicar la Vivienda Rancho, en donde es espectacular realmente cómo se dignifica la persona que trabaja en el campo. La vivienda no solamente consiste en la morada para la persona y su familia, sino que también se lo ha dotado de la infraestructura suficiente y la tecnología de punta en cuanto a lo que es corrales y demás que hacen a la economía y al desarrollo de todo lo que es la política de campo. ¿Hay mucho control de trabajo en negro? ¿Te hacen mucho control? ¿Se controla mucho? Sí, muchísimo, se controla mucho, y se ha apostado muchísimo el campo porque nosotros estábamos muy cerca de la capital. Entonces teníamos el eterno problema de que la gente prefería venirse a la capital a trabajar porque tenía mayores comodidades a que quedarse a apostar el campo. Por eso es la erradicación de viviendas ranchos, por eso son los acueductos, por eso es la electrificación rural. Y mientras llega la electrificación rural, que ya están licitados más de 150 kilómetros de electrificación para un solo departamento, se han llevado pantallas solares. O sea, nosotros queremos tratar de mejorar la calidad de vida a la gente del campo para que apueste y se quede en su lugar, ¿no? ¿Apuesta mucho a la educación ustedes? Apostamos, no sé si quiere hablar alguien más, porque yo por ahí me pongo a hablar. ¿A la educación apuestan mucho? A la educación sí, se está haciendo desde el gobierno provincial una fuerte apuesta, sobre todo a la educación. Tenemos el plan que ya se denomina el 2030, son como becas que todos los alumnos que quieran pueden ingresar a dicho plan y se les paga con una cuota de 800 pesos mensuales hasta que terminen el secundario. También se hace una fuerte apuesta, allá hay otro plan que se llama el plan Tubi. Todos los chicos tienen su propia bicicleta, los alumnos de séptimo año, el gobierno provincial les entrega las bicicletas. También está dentro de toda la inclusión digital, todos los niños de primer grado reciben su primer computadora. Y aparte, Wi-Fi es gratis en toda la provincia, la verdad que es una red para mantenerlos a todos conectados por igualdad. Y las estampillas escolares. ¿Cómo es? ¿Cómo el sistema de estampillas escolares a nivel educación en San Luis es como un premio a los chicos. Entonces, bueno, los chicos a medida que van, lógicamente no tienen que repetir, tienen que tratar de no tener materias previas, entonces el gobierno los dota de una cantidad de estampillas que se cambian por valores, y bueno, y con eso pueden apostar a ahorrar para garantizarse la carrera universitaria, o de lo contrario pueden adquirir lo que ellos consideren necesario para su calidad de vida. Una última pregunta, ¿algún referente hay en Saladillo de Adolfo Rodríguez Sá? ¿O va a haber algún referente? No, en principio nosotros venimos a decir que la intención de este grupo de dirigentes, como del resto del país, es instalar la candidatura. Ese es el primer paso. En un segundo paso vamos a ver cómo es el referente o quién. Este es el primer paso. Para agregar un poco más lo que decía Pelusa, las estampillas, los chicos terminan el secundario con $1.200. Eso le permite tener un dinero para poder ingresar a la universidad. Y los tres primeros promedios del secundario, si vos tenés los tres primeros promedios, el gobierno de la provincia te da un subsidio mensual no sé, me parece que son 3.000 pesos durante toda tu carrera universitaria. O sea que se incentiva con las estampillas y los tres primeros promedios. Bueno, querés estudiar medicina, cuando tenés tanto por mes, por supuesto que tiene que venir con todo lo que le dice el gobierno, los promedios y demás. Pero se está dando esto, la posibilidad. Y recién cuando Rosita hablaba de Wi-Fi, nosotros tenemos 900 kilómetros de fibra óptica en la provincia. Y en el nuevo presupuesto vamos a hacer 1.000 kilómetros más para la banda ancha. Entonces, a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, los chicos tienen Wi-Fi gratis. Las computadoras se dan desde el primer grado hasta todo el primario y todo el secundario. Es decir, que es una fuerte apuesta. Es más, nuestro gobernador viajó con el tema de educación a Australia porque se creó la Universidad de Oficios. Nosotros tenemos entendido que muchas veces estudiar medicina, estudiar abogacía y demás, pero faltan los oficios, tiene que ser una carrera más corta y con una salida laboral más rápida. Entonces el año que viene se va a inaugurar en Villa Mercedes, que ya estará en ley hecha, vino la gente de Australia que en estos momentos está en San Luis, para empezar con la Universidad de Oficios, que en 2 o 3 años el chico ya pueden ser técnicos gasistas, darle la posibilidad de trabajo. Lo que nosotros queremos es trabajar. No se hace la apuesta al empleo público. Hay jóvenes empresas. Son nuevas empresas para jóvenes sanluiseños. Es un programa que este año tienen desde 18 años hasta 40 años. Consiste en presentar un proyecto que la persona quiera desarrollar. Como mínimo, este año son 2 para que sea una sociedad, 2 o 3 o 4. Se les da un monto de dinero que después en una tasa del 5% anual, o sea, totalmente cómodo, es más, hasta el primer año lo pueden tomar de gracia y desde la presentación del proyecto siempre se lo capacita, se le nombra un guía, incluso vos podés inscribirte por un proyecto y con el tiempo de la capacitación y del guía te das cuenta que en eso en el mercado no va a andar, tenés la posibilidad de cambiar el proyecto y bueno, y después te dan una suma de dinero que cuya garantía depende, es de un recibo de sueldo hasta 40.000 pesos. Desde los 40.000 pesos a los 80.000 pesos, bueno, tenés que tener una garantía también. Pero es algo importante y ya se han creado más de 1.000 jóvenes empresas en San Luis en los distintos rubros. Lo único que tenés que tener 2 años de residencia en la provincia de San Luis. Pero yo los veo a ustedes y ya se han creado muchos, lo veo que son jóvenes, se han creado muchas empresas así de jóvenes en cuanto a todo lo que es el rubro de ustedes, difusión y demás. Y bueno, y fíjate que en las distintas obras, porque todo esto es un círculo, la economía de San Luis se ha hecho un círculo. Entonces, por ejemplo, hay jóvenes empresas de limpieza. Y bueno, y hay que hacer una limpieza de un edificio, se contrata Son proveedores del Estado. De medios, hay que hacer un evento, el sonido, se fijan los jóvenes, o sea, se les da hasta ese estímulo. Nosotros, para terminar, estamos acá porque hemos tenido la suerte de recorrer muchas provincias en candidaturas anteriores, ¿no? Y bueno, y vemos con mucha tristeza a veces el mal manejo de los dineros y los malos gobiernos en las distintas provincias. Y nosotros siempre decimos, pero con humildad, que San Luis es un país distinto. Entonces, nosotros queremos, ¿por qué? Si nosotros gozamos de todos estos beneficios y vivimos bien, no tenemos villa miseria, tenemos una tasa de desempleo del 1,5%, ¿por qué no se puede replicar esto en el resto del país y que todos vivamos como se vive en San Luis? ¿Se siente apoyado por Cristina? ¿Se sienten apoyados ustedes? No. ¿En la provincia de San Luis no? No, es más, nos están debiendo un presupuesto. ¿Un presupuesto? Un presupuesto. Nos están debiendo un presupuesto y medio. Nos está debiendo la Nación, porque nosotros, todas las autopistas, en su momento se hizo un convenio para hacer las autopistas, porque son autopistas iluminadas. Vos vas viajando de San Luis, llegás a San Luis y bueno, todo el mundo te dice, nosotros descansamos, va a ver de noche, es increíble. Entonces, nosotros a raíz de los diques que íbamos a construir, cuando te decía que se hizo una fuerte apuesta al agua, porque allá se han hecho las cosas bien y se siguen haciendo las cosas bien porque se crean plan maestro. Por ejemplo, el plan maestro de energía es 2012-2025 y eso es una ley, se vota. Entonces el gobierno, mañana puede ser fulano o sultano, pero lo tiene que hacer con una ley, una política de Estado y de continuidad. Entonces, no, nosotros no tenemos el apoyo de la Nación. Honestamente, siempre hemos tenido independencia económica como justicialistas que somos. Y no solamente lo decimos de las tres banderas, sino que nos ha tocado llevar las tres banderas y la experiencia de estos 30 años junto a Adolfo se ha logrado todo, y un gobierno de continuidad se ha logrado todo lo que nosotros tenemos. Por eso consideramos que el hombre que necesita la República Argentina, y más en este momento, es Adolfo Rodríguez Saá. Por eso es que humildemente hemos salido un grupo de legisladores, de gente, no solamente de los cargos que uno enviste, de gente que estamos seguros de que Adolfo es la persona que necesita el país. Así es que por eso que los hemos visitado. Y San Luis es provincia pago de buenos amigos y tranquilos, ¿no? Le vamos a dejar unas tarjetas, nos gustaría mucho que nos visitaran para poder mostrarles que lo que nosotros le decimos es una realidad. Acá.